Aquí inician los 60 minutos de Noches Sport. Comenzamos. Muy buenos días, esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Y pues el día de hoy vamos a dar pie a la información, el partido de segunda división, lo más importante que sucedió también durante la hora del partido del miércoles pasado. Ya no hay mucho fútbol, tenemos unos invitados, en un momento los vamos a presentar también. Alex, muy buenos días. Y pues muy buenos días, chicos, se presentan por favor. Chicos. Hola, buenos días, mi nombre es Andrea Artes. Hola, buenos días, yo soy Nayeli Baltasar. ¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Iván Torres. Muy bien, ¿y ustedes vienen? Bueno, soy presidente de jóvenes trabajando por Irapuato. Somos una asociación civil dedicada a trabajar en pro de la sociedad irapuatense, creada por jóvenes, constituida 100% por jóvenes, en donde se busca incluir a diferentes segmentos de la población de Irapuato, sin importar su género, raza o clase social, generando diversos proyectos. Mucho gusto, qué bueno conocerlos, y sobre todo en esta presentación, qué bueno conocer a chavos como ustedes, que están ocupados por hacer algo más que lo que debe hacer un chavo común en estas, a estas alturas de la vida. Pues ahorita vamos con ustedes para que nos expliquen ampliamente lo que es su proyecto y lo que son sus peticiones. Alex, pues hubo juego a media semana, el miércoles a las 8 de la noche. Hacía exactamente 5 años y 4 meses que no se celebraba un juego en el Sergio León Chávez, horario nocturno. En fase final, sobre todo, el último juego que se celebró en horario nocturno fue pues un juego de veteranos entre los amigos de Salvador Cabañas, si no mal recuerdo, contra los exjugadores del Irapuato, allá por los 2014, cuando fue la despedida del proyecto de Faro. Mucha gente emocionada hacia fútbol, realmente ya me di cuenta de esa situación. Una entrada muy buena para hacer segunda división. Estamos hablando de alrededor de 9.000 a 10.000 espectadores, que es mucho para una división de, que es la tercera división prácticamente actualmente. Y pues también lo referente a lo que es el fútbol de pantalón largo, que muchos estaban más interesados, yo sé y lo entiendo, en lo que pasaba en el terreno de juego. Yo estaba más interesado en la gente que estaba en la tribuna, porque pues yo veo que los proyectos siguen adelante. Estaba el señor Jorge Ortiz Borel, que fue el artífice del ascenso en el año 2000, el presidente del equipo Irapuato. Estaba en el estadio, hace muchísimos años que yo no lo veía. Y eso es un buen augurio. Estaba la gente de Irapuato AC, vino la gente de la empresa IQ, Desarrollo Bajío, que es la que tiene la franquicia. Entonces, pues todo hace indicar que las negociaciones siguen para que el equipo Irapuato, o tengamos un equipo Irapuato en división de ascenso a partir de julio de 2017. Para el segundo, primer, Liga de Ascenso, que sería la segunda división en este caso, allá por el año de, bueno, hacia julio de 2017, y pues ya para entonces estaremos viendo cómo se van desarrollando las cosas. Hoy hay una conferencia de prensa por parte de los mismos, referentes a un partido de fútbol de leyendas, bueno, le llaman ellos leyendas, que son veteranos, entre el equipo América y el equipo Irapuato para el próximo 18 de diciembre, aquí en el Estadio Sergio León Chávez. En el otro partido, en la otra semifinal, el equipo Cuervos de Ensenada empató con Tlaxcala, pero pues no hay que confiarse. Cuervos le sacó el triunfo al superlíder Cancún, lo dejó fuera, siendo Cuervos el número 8. Y pues hay que esperar todas esas situaciones referentes al fútbol. Sí está ávida la gente de fútbol, ya me di cuenta, para hacer un juego, lo repito, de segunda división, pues fue muchísima gente la que estuvo presente en el estadio. Que la gran mayoría no sabía ni quién eran los jugadores, ¿verdad? Pero bueno, ya son cuestiones de falta de difusión del mismo equipo. Ellos son los que los deben de dar a conocer y mostrar. Vamos al corte, Alex, y regresamos con el proyecto de Joven Sport. Trabajando por Irapuato. Jóvenes trabajando por Irapuato. Notus Sport. We'll be right back. Notus Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 17 minutos, hora del Centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Muy buenos días, don Marquito. Muy buenos días a todos. Bienvenido. Y pues, ahora sí, jóvenes trabajando por Irapuato, a ver, explíquenos su proyecto. Ahorita tenemos muchos proyectos, jóvenes trabajando por Irapuato. Inicia en marzo de este año con la necesidad de buscar y generar nuevos liderazgos. Ahorita cada dos meses estamos trayendo un empresario irapuatense a dar conferencias, a que les brinde unas palabras a los jóvenes para que se motiven, para que vean que sí se puede lograr, se puede forjar un legado aquí en la ciudad. Y ahorita estamos con dos proyectos. Que aquí Andrea nos va a comentar el proyecto de los dulces. Claro que sí, el proyecto que traemos ahorita para diciembre es donar bolsas de dulces para los niños de escasos recursos en las comunidades. Y pues los estamos esperando con una pequeña donación que no afecte lo que es su economía, con bolsa de dulces. Y pues la ubicación es aquí en el INJUVI, en el Instituto Municipal de la Juventud. Ahí pueden ir a donar su bolsa de dulces y pues nosotros, lo que es jóvenes trabajando por Irapuato con ya el equipo que tenemos, la idea es ir a llevarle todos estos dulces a esas comunidades, a los niños más necesitados. Y pues si ustedes nos pueden apoyar, pues con muchísimo gusto son bienvenidos. De igual manera se pueden integrar a nuestro equipo de trabajo de jóvenes trabajando por Irapuato. Y en sí ese es nuestro proyecto que estamos tocando ahorita para diciembre. ¿La dirección del INJUVI cerca? Es Lázaro Cárdenas, 3122, enfrente de las canchas. Sí, sí, ya la ubiqué. Es la que está casi esquina con Casimiro Liceaga. Sí, sí, eso es. ¿Cuánto llevan trabajando, Iván, en este proyecto? Trabajando inicia más o menos a mediados de marzo. Llevamos trabajando con los jóvenes hombro con hombro. Yo creo que me gustaría hacer la invitación a que nos están escuchando se unan a este gran proyecto. Es con la necesidad de generar nuevos liderazgos en la ciudad. Creo que a los jóvenes a veces no se nos toma mucho en cuenta y creo que es momento de empoderarlos, de generar liderazgos y seguir trabajando por Irapuato, que cosas bien, hay que hacer un cambio. Y bueno, hay que aportar desde nuestras diversas trincheras la ciudad. Llamó mucha atención su proyecto y te voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Esto se remonta casi a las épocas que don Marco anotó ese gol allá por el 68. En aquellas épocas las escuelas estaban enfocadas a forjar líderes, ¿sí?, en diferentes áreas. De repente, a raíz de esos movimientos que el gobierno en esas épocas vio que se estaban forjando demasiados líderes en diferentes ámbitos, cambiaron las orientaciones de las escuelas a forjar más o empleados, empresarios. Entonces, el hecho de que ustedes forjen o mezclen las dos situaciones, a mí en primera me llama la atención y en segunda es algo que yo apoyo, porque durante años se careció de esos liderazgos, de esas obras sociales, ¿sí?, de esa búsqueda de no que el pobre se acerque, sino yo acercarme a la gente que tiene escasos recursos. Y eso es muy importante en un país en el que desgraciadamente cada vez hay más desigualdades sociales. Y vaya que estamos hablando de Irapuato, se está convirtiendo en un monstruo en el cual pues sí llegan muchas empresas, pero también atraídos por esas empresas llegan mucha gente que no está preparada para trabajar en esas empresas, y llegan en los subempleos que se generan a raíz de esa llegada de esas fábricas, de esas nuevos complejos comerciales, empresas. Entonces, lo que ustedes hacen es muy muy bueno, muy loable. Ojalá que sí, y ahorita les voy a pedir que repitan la información para que la gente vaya, se acerque a donar los dulces que ustedes piensan dar. Me imagino que para este periodo navideño, Reyes, que es lo que ustedes están enfocados a, pues a dar un poco de alegría en todo lo que es este proyecto que ustedes traen consigo, ¿sí? ¿Qué más tienen en mente? Pues bueno, también es como esa parte de que nosotros les damos la invitación a los jóvenes a que se acerquen a la Asociación de Jóvenes Trabajando por Irapuato, que también nosotros no estamos cerrados a nuevos proyectos, que si ustedes necesitan apoyo para algún proyecto, sea en beneficio a la sociedad irapuatense o jóvenes, o también traemos otro proyecto que es para el asilo de ancianos, que es trabajar con ellos, trabajar en el aspecto de nosotros los jóvenes acercarnos a esas personas que pues, realmente ahorita en estas épocas, y no solamente en estas épocas, ¿no? Todos los días debemos acercarnos, pero la idea es tener una noche con ellos de merienda, y nuestro trabajo va a ser llevarles lo que son roscas de Reyes y pues pasar una noche con ellos en compañía, algo ameno con los ancianos del asilo. Ese es nuestro próximo proyecto. ¿Qué proyectos han realizado ya? Bueno, ahorita que le tocábamos el tema del fútbol, en abril más o menos tuvimos un torneo deportivo que nos acompañó Ernesto Baltazar, jugador de Irapuato, quien hizo la invitación y aceptó. Estamos planeando de hecho un torneo en la Deportiva Norte, más o menos como para febrero, para invitar a los jugadores del Club Irapuato que se sumen a que agarren a un grupo de chavos y los coachen. Digo que nada, como tener una figura, un profesional, a un líder que los vaya forjando. Y también estamos planeando ya la próxima conferencia de jóvenes trabajando por Irapuato con otro empresario más, 100% irapuatense. Qué bueno, Iván, me da gusto, y ojalá a través de tu organización o de la organización que tú representas, aquel torneo de los barrios, ¿se acuerdan? Había un torneo de los barrios, se dejó de hacer de repente, pero era precisamente, se hacía en periodo de vacaciones. ¿Recuerdan las vacaciones de verano? Bueno, que antes también eran larguísimos, sacabas en junio y regresabas hasta septiembre. Pero era una forma de mantenernos activos o mantener activos a los chavos, porque se jugaba diario. Y era un representante se les daba apoyo en aquella época a las colonias populares, con uniformes, con formaciones y todo. Se hacía donación de zapatos de fútbol por parte de San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio, si no mal recuerdo, para que los chavos fueran con sus uniformes completos. Y se jugaba todo el periodo de vacaciones. Entonces era una forma de evitar, una, ocios, y dos, fomentar el deporte entre todas las colonias. Y de ahí salieron más de un chavo que llegó al profesional, que trascendió el profesional. Yo me acuerdo de los hermanos Segoviano, los caballitos, los famosos caballitos Segoviano, Nacho Ramírez, que es de los cuates Rivera, que salieron de ese tipo. Y ojalá a través de esa organización pues se puedan revivir todo ese tipo de buenos eventos, de tradiciones que se hacer, porque yo me acuerdo que era desde los 60 que se celebraba ese torneo, y al final, a principios de los 90 se dejó de realizar. Se jugaba obviamente entre semana, porque no estaban todos los campos por las ligas, etcétera. Entonces era una buena forma de sacarlo a los muchachos, a los chavos, de pues ahora los vicios, de los ocios que generan el no hacer nada muchas veces. Y pues Iván, a ver, Nayeli, ¿qué objetivos tienes más? Porque tú no te vas a hablar nada. Como ya lo mencionó Iván, pues uno de los objetivos de Jóvenes Trabajando por Irapuato es generar liderazgos para que con los proyectos beneficien a la comunidad de Irapuato. También es realizar y ejecutar los proyectos incluyentes para pues que en sí todos los jóvenes de los diferentes sectores de la sociedad estén incluidos. Pues más que nada fomentar y mantener la comunicación entre los jóvenes y el gobierno. Así es. Pues qué bueno, me da mucho gusto. Ojalá haya el eco para esta campaña que ustedes están haciendo inmediata. Las puertas están abiertas para cuando ustedes gusten promover cualquier otra campaña. y no nada más de mi programa, yo creo que está abierta a todos los demás programas que hay dentro de lo que es la empresa de Notus, que hay de toda variedad y de todos estilos. Hoy les tocó en deportes, pero pueden venir ustedes libremente a cualquier otro tipo de programa. Sandra Bell, que es un poquito más social también, Sandra Bell, nuestra jefa aquí. Entonces ustedes nada más solicítenlo y yo creo que el espacio está para ustedes cuando ustedes lo requieran, porque esto es un proyecto muy interesante que requiere de apoyo y de difusión para que pues, se logren mejores metas. ¿Tendrán algún apoyo de la presidencia municipal, de las autoridades? Pues sí, ahorita yo creo que hemos estado recibiendo mucho apoyo de parte del Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato, a cargo del licenciado Luis Marcelino Zamota. Creo que su apoyo para este proyecto, para impulsar algunas de las los eventos que hemos realizado, los programas que tenemos, han sido gracias a él. Pues qué bueno que hay un apoyo también, hay un trabajo conjunto con las autoridades, porque pues ahora sí que su infraestructura es necesaria para dar los alcances a todas las comunidades que ustedes quieren llegar. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, los invitaremos para otros programas. Si ustedes gustan quedarse, están en su casa, sí, y pues adelante. Pues al contrario, muchas gracias por el espacio y como siempre les digo a los chavos, a seguir trabajando por Irapuato. Así es. Vamos al corte, Alex, y regresamos. Notus Sports. Notus Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 33 minutos hora del Centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Pues don Marquito, jóvenes, el día miércoles se celebró el partido de semifinal entre Irapuato y Orizaba. Yo los primeros 10 minutos estaba muy preocupado porque Orizaba llegó 8 veces y Irapuato ninguna. Pero pues en esas cuestiones del fútbol, Irapuato en la primera que llega tiene un penal a favor, lo anota el joven Kevin Favela, vuelve a insistir Orizaba, tiene otras alrededor de 4 llegadas más, anota Irapuato, su segunda llegada apenas el 2-0, un tiro libre muy bien ejecutado. Y a partir de ahí Irapuato tiene cierto control del partido a lo largo del mismo. Nada más hay ciertos detalles que, bueno, uno observa, estaba ahí con Nacho Ramírez viendo el partido y estábamos haciendo algunas acotaciones. A mí me preocupa que les hicieron 11 saques de banda, los 11 que metieron, los 11 los cabecearon rivales, no llegaron a gol, no llegó al segundo remate hacia la portería porque estuvieron los defensas, el portero atentos como tiros de esquina. Entonces eso es preocupante porque si hay un saque de banda, es una distancia bastante considerable y el portero ninguno salió a cortar esos centros, ni tampoco adelantó a sus dos centrales a que hicieran el corte para el segundo cabezazo. Entonces son detalles técnicos que, bueno, si uno los observa en la tribuna, son cuestiones de que el director técnico debió haberlos visto desde el partido mismo, y no hubo una reacción a esa jugada. Y esas son las situaciones en las que yo de repente me veo pues molesto, porque si yo las observo, no puedo creer que un director técnico no las pueda observar para mejorar su equipo. La otra situación es referente a que en el planteamiento técnico-táctico, Irapuato recibió 2 goles en menos de 5 minutos. De ir ganando 3-0, Orizaba llega a 3-2. Y se salva del empate por allí en una jugada en el que pues alcanzó a atravesar el central un balón que precisamente había quedado ahí muerto en el área, pero en el que ya todo el mundo estábamos muy distraídos más con lo que pasaba en la tribuna o con las bancas del rival que viendo el juego, y eso es muy peligroso. Hubo problemas y ahorita se lo cuento. Hacia el minuto 30-32 del segundo tiempo, ya cuando Irapuato tenía el partido ganado por 3-0, había un jugador que había sido parte del plantel de Irapuato, el portero Juan Capellini, hasta la temporada anterior, pero estaba metiéndose con la gente de la tribuna, estaba molestándolos, estaba contestándoles. No, él era el portero suplente en ese juego. Sí, un carácter raro. Y empezó a provocar. Cuando anota el 3-1 Irapuato, voltea a la tribuna y se burla y empieza a confrontar a cierta gente. Por ahí también hubo un fuera de lugar que no marcó el abanderado. Y toda la parte baja de lo que es la puerta 7 empezaron a aventar de objetos, vasos y hasta un par de zapatos. Alguien se fue descalzo a su casa porque primero voló un zapato y después voló el... ¿Se los quitaron? Pues sí, alguien se los quitó y los aventó. Afortunadamente pues con muy mala puntería, porque uno quedó arriba del techo de la banca y otro se perdió en el foso. Así han de haber andado. Así han de haber andado, exactamente. Entonces la situación que hay ahí, don Marco, es de que no nos podemos dejar enganchar tan fácil, ¿sí? Ya lo hemos comentado y lo volvemos a repetir, así como es una plaza que la Federación Mexicana apoya para que regrese por lo menos a la Liga de Ascenso, también es una plaza que está muy vigilada. ¿Por qué? Por todos los eventos que tiene antecedentes, pues. Sí. El más grave, y si ustedes se acuerdan, lo nombramos aquí porque alguna vez fue de lo que se mencionó o nos mencionó uno de los grupos que trajo fútbol, que era el primer obstáculo para volver a traer fútbol a Irapuato, que fue la muerte del velador en el en lo que era el estacionamiento, bueno, la plancha del estacionamiento donde estaba el Estadio Revolución, ¿sí? Por parte de un enfrentamiento entre la porra de Irapuato y la porra de Celaya, precisamente. El señor nada. El señor nada, que era un trabajador nada más, y ahí alguien se le ocurrió la piedra que pues, acabó con su vida. Entonces, ese es el principal obstáculo. Por ahí en sociales, yo hice una publicación el día de... Bueno, el mismo miércoles, acabando el partido. Al día de ayer alguien me contestó. Es que pasa en León. Y, bueno, si pasa en León, que pasa en León. No podemos estar imitando lo que sucede en otras plazas porque pasa en ellas. ¿Sí? Y aquí hay antecedentes muy graves de invasiones de cancha. Y no de ahora, desde mucho tiempo atrás. Se ha recordado, sí, 1977, cuando pues incluso el camión de Zacatepec es incendiado. Ahí pusimos una foto en Facebook personal de esa situación. Y todo Guerrero está. Y todo Guerrero destruido. Todo Guerrero destruido. En 92 se vuelve a repetir, precisamente contra Zacatepec, por un enfrentamiento en que se pierde por parte de Irapuato una semifinal. Hay un ataque contra los comercios que pues, nada tienen que ver. Y en 98, que ese me tocó ver otra parte. Yo veo a mis hijos pequeños, me salí antes del parque. Entonces me tocó ver como muchos grupos que no estaban en el estadio, precisamente hacer el desmán a lo largo de la calle de Guerrero. Y lo dijo así facilito. Sí. Sí, lo dije así facilito, no tranquilo, no con las palabras que deben de ser, porque eso no se vale, como se lo merecen ellos, exactamente. Vamos al corte, regresamos. Notus Sport. Another one bites the dust.

5 y 6 y 1 y 2. La 3 y 4 no se abrió todavía la venta al público, esas entradas. Aún así fueron entre 9 y 10 mil espectadores los que asistieron a una muy buena entrada para la Liga de Ascenso, para Segunda Premier, perdón. Pero yo insisto, el segundo gol cayó más por distracción del equipo que por méritos del Orizaba. ¿Por qué? Porque los jugadores, al ver las agresiones o el aventar objetos por parte de la tribuna, salieron a tratar de calmar a la gente. Esa no es su función. Su función es jugar. Para eso está la seguridad interna del estadio, para eso está la policía, las fuerzas de seguridad pública que estaban ahí en el mismo estadio, para calmar a esa gente y controlarla. Esa no es función de los jugadores, salir incluso del campo para calmar a la gente. En ese lapso cayó el segundo gol. Para mí, porque estaban más distraídos con lo de afuera que concentrados en lo del partido adentro del campo. Desgraciadamente cayó el gol. Irapuato va con una ventaja mínima, pero ventaja a final de cuentas. 3 goles por 2. El partido es mañana en el Socum. Estadio de Socum, un estadio de una unidad deportiva allá en Orizaba. Pues ya ve que siempre han jugado en ese estadio. Desde que existía la segunda división. Ellos juegan allá en el Socum. Ellos están con una promoción de entrada gratis. ¿Por qué? Porque los jugadores que vimos ahí, la mayoría pertenecen al Veracruz. Son parte de las fuerzas básicas de Veracruz, o son gente que no está considerada en el primer equipo, que son jóvenes, que dan la edad todavía. Veracruz todavía tiene problemas, pero los están apoyando de esa manera. La entrada es gratuita, pero la distribución de boletos, pues prácticamente está excluyendo a toda la... Así va porra o va gente por parte de Irapuato. Porque es un boleto por presentando su credencial de lector de ellos. Pues entonces hay que estar atentos a la transmisión que hacen por internet por parte de Izaba. Mañana sábado a las 12 del día. Esperamos de todo corazón, y se lo decimos así, que les vaya bien por los jugadores. Porque para mí el técnico, una persona que no tiene el conocimiento ni la capacidad, se me ha hecho más mérito de los jugadores ahora sí. Tampoco por la directiva, porque la directiva también ha hecho caso omiso de muchas cuestiones que se le han marcado. Tan solo la falta de información que hemos comentado, que nos pasamos hasta 4 meses sin un boletín de prensa, y luego se hacen los ofendidos porque no los promocionamos. ¿Usted ha visto algún boleto aquí, por ejemplo, como pasaba con otras directivas? Que para no, más bien tengo el de Sol, el de 10 pesos. El de 10 pesos. Así es. Entonces, esas son formas de ganarse a la gente, de ganarse, claro, a la afición. Claro. ¿Sí? Una sola visita a una escuela, y eso porque se promovió desde aquí, la Club de Leones, cuando vino la maestra Liliana. Eso ha sido todo. ¿Y qué pasó con ellos? Esperamos que les vaya bien. Por el equipo, por los jugadores, por la afición que se la ha jugado con ellos, esos 3.000, 2.500 espectadores que han estado ahí. Y por el escudo, por la ciudad. Que les vaya bien. Pero lo más importante ahora viene en el pantalón largo. Contra lo que muchos piensan, ahora es el tiempo propicio. ¿Por qué? Porque vienen los cambios de sede, que vienen las solicitudes de franquicias. Exactamente 6-7 meses antes de que inicie el siguiente año futbolístico es cuando se genera esto. Nos dio gusto ver, como lo comentamos, fuimos al licenciado Albo, obviamente el representante de AC, al representante legal de AC, que está manejando todo el aspecto deportivo administrativo. ¿Por qué? Porque Irapuato AC, eso es algo que mucha gente no sabe. Irapuato AC es el dueño de los colores, es el dueño del nombre, es el dueño del estadio y es el dueño hasta del mote. Ese grito de trinca fresera, pues Irapuato AC es dueño de eso. Si viene otro equipo, aunque salga de aquí de Irapuato, no puede ser llamado ni gritado como trinca fresera. Esa es la importancia que tiene AC en este instante, y que se están moviendo finalmente. Vino gente de IQ, Desarrollo Bajío, que son los que han estado dando a conocer su proyecto a nivel nacional, buscando socios por todo México, y que pues son los que de alguna manera se van a asociar con la franquicia, con el equipo Irapuato. Ya nos lo han comentado. Si Irapuato, más bien, si IQ no puede entrar a Irapuato o a la plaza de Irapuato, si no es de la mano del club Irapuato AC. ¿Sí? No son dos franquicias distintas, es una sola franquicia, es un solo equipo. Y por otro lado, nos dio muchísimo gusto ver a un presidente, expresidente del equipo Irapuato como Jorge Ortiz Burel. Porque si alguien sabe lo que es traer jugadores, alguien sabe lo que es Irapuato, se empapó. Porque él trajo gente, él fue la persona que trajo, que le dio la oportunidad a gente como Cristian Morales. Y ya alguna vez platicamos su historia de... Estuvo en Atlante, ¿no? Estuvo en América. Cuando América, él llegó, sí. Venía de América. Venía de un puesto secundario en América. Se convirtió en todo lo que Irapuato fue, el campeón de 99, campeón de 2000, primer campeón doble que hubo en la liga de ascenso. Entonces, gente de fútbol que está relacionada al pantalón largo, vino ya por fin gente federativa también, aparte del comisario, había más gente en la tribuna. Yo de repente había una parte del partido que yo estaba más atento a ver quién caramba estaba en la tribuna que lo que pasaba en el campo, en los palcos, en las plateas, por esas situaciones. Porque si viene un cambio para equipo de Irapuato, si viene una liga de ascenso, ya ellos vieron que sí es una plaza para un fútbol superior. Ese detalle de la gente cuando empiezan a encender los celulares después del tercer gol, fue muy emotivo dentro de lo que fue el estadio, muy bien. Y también hay otras cosas que corre. Estar aventando. Pero la situación otra. Entonces hay que forjar una nueva afición. Hay que educar esa nueva afición. ¿Sí? Y hay que hacerle ver que lo más importante es lo que ocurre dentro del terreno de juego. No en las bancas. ¿Sí? Porque es la segunda vez que ocurre. Y si pasamos a la final, a la Irapuato, en una final sin público, por ejemplo. O en otro estadio donde, en otra plaza, donde no, porque está evitado el estadio Cleveland Charles. No van a tener apoyo. No van a tener el mismo apoyo, porque no toda la gente va a estar en la posibilidad de viajar. Tiene opciones, sí, ¿por qué? Porque el Orizaba, así como es poderoso ofensivamente, también tiene muchas carencias de problemas. Sí, te traen un argentino que, un pelo de zorrillo que andaba ahí, que los trajo, pero vueltos locos. Ese es el único. Si lo logran unificar en un escalonamiento correcto, les va a ir bien. ¿No tuvo acompañamiento la gente? Tenía un venezolano, pero no, los demás no. Pero ese argentino sí nos pintó la cara, no una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. ¿Sí? Y pues ojalá les vaya a venir a Puerto. América juega en la madrugada del 11 para el 12. Creo que es así. ¿Estamos hablando de qué hora? De la 1 de la mañana del 12 de diciembre. Va a jugar contra el equipo coreano. Por ser mexicanos, espero que ganen. No por otra cosa. Porque... Si ganan, que le ganen al Real Madrid. Yo el único equipo que no le voy fuera de México o en cualquier torneo es a León, y ustedes lo saben. A León, si cae un día un meteorito ahí. Padre. Pero que no nos alcance. No, nomás tiene 20 kilómetros de alcance, ni así lado le llega. No, se preocupe. Entonces, pues ya, Alex, vámonos por el día de hoy. Ya el lunes veremos el resultado. Quién sabe si va a haber programa el lunes. Les vamos a avisar oportunamente, es día 12 de diciembre. El 12. Bueno, vamos. Avisamos si hay o no programa. Esperamos que le vaya bien a Irapuato. Le esperamos que la vaya bien a la América. Y pues hay que ver sus resultados. Y cada vez vamos a empezar a hablar más de fútbol extra, fuera de la cancha, que del fútbol que ocurre adentro. Porque ya viene el fin del año futbolístico también. Perfectísimo. Y pues muchísimas gracias a Jóvenes Trabajando por Irapuato por acompañarnos en el programa de hoy. Éxito en sus proyectos. Y les reitero, las puertas abiertas de no nada más de nuestro programa, sino de Notus, para cualquier evento que quieran ustedes promocionar. Muy buenos días, hasta luego. Gracias a todos.